No es que el polvo ha tapado tu brillo hoy. Sacúdete, que una caída no arruine tu vida, no. Sacúdete, y arroja al viento todo ese miedo ya. Sacúdete, para empezar de nuevo tú sacúdete. Sacúdete. Si ves que hoy el brillo en tu vida se opacó y sientes que ya no lograrás ser vencedor, no dejes que el desgano te arrebate la ilusión. Eres un vencedor, anda, inténtalo. Sé que no es fácil hallar la solución, tampoco será fácil brillar si se opacó tu vida y tu ilusión. Sacúdete, no es que el polvo ha tapado tu brillo hoy. Sacúdete.